un mes sin estar con vosotros. Y aquí estamos de nuevo en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM en Madrid. Y por supuesto de cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. La verdad que ya se os echaba de menos este mesecito que hemos estado fuera, descansando un poco. Nos fuimos con muchísimas novedades, hoy llegamos con otras tantas. De verdad que no te pierdas el programa de hoy, porque hay auténticas maravillas. Estas nuevas bandas y nuevos solistas que están saliendo en este año 2011. Y que por supuesto en Vigilante siempre intentamos ponerte para que tengas una referencia de esas bandas si no las conocías, o simplemente referencias de ese disco que va a salir próximamente. Esperemos que te relajes estas dos horas, estos 120 minutos de Auri West Coast. Y como siempre decimos, una reunión de amigos, 120 minutos para escuchar buena música. Que básicamente de eso se trata. Esta nueva temporada, bueno, nos va a ser un poquito más complicado estar todos los viernes junto a ti, pero bueno, serán bastantes, y si no, evidentemente tendremos grabado el programa, pero como siempre intentaremos ponerte rarezas, clásicos, bandas sonoras, novedades, todo lo relacionado con el mundo de la OR y el West Coast. Y vamos a comenzar con algo súper conocido. Put on your best dress, darling. Can't you see the time is right? Thank you. ¿Qué sonido sacaba siempre el amigo Robert George Muldlanger? Realmente increíble. Como decía, el sonido está claro que hoy hemos vuelto de vacaciones. Como te decía, vaya sonido que sacó Robert John Muldlanger en este álbum de Brian Adams, este Waking Up the Neighbors. Y ese temazo que escuchamos es de There Will Never Be Another Tonight. Para ti hoy, vigilante. Vamos a continuar con un álbum que ha salido en este año también, 2011, como reedición. Te estoy hablando del álbum de B, Tyler Group, un disco llamado Old World, que la verdad es que en su momento fue increíble y la verdad es que con el tiempo ha seguido estando ahí en lo más alto de nuestros preferidos, este álbum de B, Tyler Group y el tema Question of Love. Come on. Qué gran trabajo hicieron Vita y los Group allá por los 80 y bueno, ahora reeditado, como te decíamos, de nuevo por Jester Rock, ese discazo que te digo de Vita y los Group. Hoy estamos teniendo algún problema con el micro, bueno, espero que ya se haya subsanado. Vamos a seguir, hoy teníamos muchas novedades, te anunciábamos al principio del programa que bueno, pues tenemos bastantes, vamos a ir poniendo algunas porque si no, pienso que no nos va a dar tiempo de ponerte todas, porque queremos ponerte dos temas de Will Rose, por ejemplo, queremos poner también dos temas de Chris Amblan, y bueno, pues durante el programa escucharás esos temas. Ahora vamos a ir con Human, ese álbum que ha sacado. La verdad es que ha tardado muy poquito de sacar de un álbum a otro. Este álbum salido por Our Heaven, que va a salir ahora en el mes de septiembre también, concretamente el día 23. El álbum se llama Under Southern Skies y es el nuevo disco de la banda Human. Still standing in the aftermath. Este es el nuevo disco de Newman. Como te decía, saldrá el 23 de noviembre, de diciembre, no, de septiembre. En las tiendas por Our Heaven. Recordarte que tenemos Facebook, programa de Radio Vigilante. Ahí puedes buscarnos. Si no estás unido, únete, pide que te unamos. Encantado, lo haremos. También tenemos un mail. Si quieres hacernos alguna consulta, alguna petición, ese vigilanteahora@gmail.com. Y por supuesto, búscanos con José Luis Vigilante. Y nosotros te uniremos al grupo para que puedas hablar, como hace mucha gente en este momento, por Facebook. Vamos a continuar con otra banda que te estrenamos justo en el último programa antes de irnos, hablando de la banda Sorihin, otra de las sorpresas de este año, un álbum que va a salir por Frontier, prácticamente ya ha salido, yo creo, ya puede estar, está a la venta, este State of the Heart, y es un disco recomendadísimo también, este disco de Sorihin. El tema Mothers to the Heart es el que hemos elegido de Sorihin. Watching you walk across the room, is that a smile? Muy buen disco se han sacado esta banda, este dúo sueco llamado Sorigin. Han sacado un disco realmente interesante. Ha sido un poco, bueno, pues una sorpresa, porque nadie lo esperábamos. Y la verdad es que el disco está bastante, bastante bien. Vamos a continuar con más novedades. Hemos empezado un poquito más hard y, bueno, pues poniéndote un poquito novedades, saliéndonos un poquito del formato habitual. Pero bueno, hoy tocaba porque han venido todas de golpe, todo lo que ha venido en el mes de agosto. Y la verdad es que tocaba ponerte esas nuevas incorporaciones al mundo de la OR que te íbamos a poner en esta tarde. La verdad es que nos espera todavía lo mejor, como Will Ross y Chris Amblan, pero bueno, te vamos a ir poniendo poquito a poco muchas novedades en esta tarde de viernes en Onda Latina en el 87.6. recuerda, por internet, www.ondalatina.com.es. vamos a ir con la banda australiana White Widow, de esa banda que va a sacar su segundo álbum también en septiembre, en el 23 de septiembre. El álbum se llama Serenade y la verdad es que, bueno, yo lo he escuchado, he tenido la oportunidad de escucharlo solo una vez. La verdad es que no me ha decepcionado para nada. A mí personalmente me parece mejor que el anterior, pero bueno, vamos a escucharlo, tú decides. Vamos a escuchar un tema que posiblemente de lo que más me ha gustado de este disco, este Do You Remember, de White Widow. Do you remember me? What we've got is more. Este es el nuevo disco de White Widow. Saldrá el 23 de septiembre, se llama Serenade. Y bueno, la verdad es que para mí ha mejorado bastante respecto al anterior disco, al primer disco de esta banda australiana. Eso que suena, evidentemente, son ellos. Y bueno, decirte, el otro día hablamos además con un amigo, comentamos sobre las novedades. La verdad es que tengo un poco de manía siempre cuando, bueno, pues ponemos, por ejemplo, lo de WOA, o Toby Hicks, etcétera, etcétera. Como ya está súper escuchado, intentamos no poner de nuevo, o ponerte cosas extrañas, más que nada, porque bueno, está muy escuchado y preferimos que escuches cosas no tan conocidas, o que no se le da tanta cancha como es el tema de WOA, o Lion Bill, etcétera, etcétera. Pero sí, a bandas que tal vez tiene menos repercusión. Vamos a ir con una novedad que te anunciamos esta semana en el muro de Facebook. Te estoy hablando de la banda griega Will Rose. Ya tenemos el álbum íntegro, aparte de esos 4 o 5 temas que están por YouTube, que ya has podido escuchar. Ya tenemos el álbum al completo. La verdad es que es un buen álbum el que han realizado los griegos Will Rose, este Half Past Midnight. Un álbum que va a salir el 1 de septiembre, sale ya a la venta. Prácticamente la semana que viene tendrás ya el álbum de estos griegos, y la verdad que merece la pena. Fight in the Night es el tema que hemos elegido de Will Rose. We'll be right back. verdad se lo merecen. We Rose, un álbum fantástico este que van a sacar ahora, sale concretamente el día 1 de septiembre. Puedes comprarlo, supongo, en su propia página web o en muchos sitios. Este nuevo álbum de Will Rose, que luego te pondremos otro tema más para que puedas disfrutar. La verdad es que es una gente fantástica y, bueno, se lo merecen todo. Vamos a continuar en Vigilante. El otro día en Facebook precisamente hablamos de una banda que sacaba un EP en 1987, estoy hablando de la banda The Machine. No vamos a escuchar a The Machine, sino al teclista en solitario. Ya había sonado en las anteriores ediciones de Vigilante, creo que en la segunda o la tercera concretamente. Y bueno, vamos a recordarle de nuevo, él era el teclista de esa banda, de The Machine, se llama Ted Neyland, el álbum One, The Power of One, un álbum que salía, como te decía, en 1993, bastante difícil de conseguir, eso sí. Y el tema que hemos elegido de ese álbum es Turn Your Love Lies On, un disco larguísimo, con muchísimos temas, pero bueno, que no todos son muy buenos, pero sí tiene temazos como este que vamos a escuchar. Ted Neyland. I'm on a highway somewhere in between. Escuchamos a Ted Neyland, como te decía, el teclista de la banda Dead Machine. El otro día precisamente en Facebook estábamos charlando sobre ellos. Bueno, hoy hemos escogido este álbum de Ted Neyland. Como sabes, en Vigilante siempre ponemos, intentamos poner rarezas, grupos o solistas que no sean tan conocidos por todos. Y bueno, lo que también va a sonar a continuación, vamos a ir con, él se llama Brian White and Justice, es un álbum que salía en 1993, él es cristiano también, de la, ya sabes, de aquella época que salía tantísimos discos de bandas y solistas cristianos con gran calidad. El álbum se llamaba Living in the Sight of Water, como te decía, salía en 1993, vamos a escuchar You Can't Get There From Here, de Brian White. There's a faraway look in your eyes. See the face of a child so alone. So much water's gone under the bridge. You need to cross to get back home. You say you've gone too far, and the road's too long. From your heart to your knees. And though the distance back seems like eternity, there's a timeless love that longs for you to see. That you can get there from here. Back to the love that you need. Yeah, you can get there from here. Back to the place where you first meet. No matter what you've done, he longs to draw you near. As you search for a hope in the night, you'll find his grace that brings you true. You cannot go too far, there's no road too long, from his heart to your knee. And now the light of day is very clear to you. Un tanto irregular, la verdad es que no te hagas mucho caso por este tema que has escuchado. Tiene buenos temas, tiene unos cuantos bastante interesantes, pero bueno, no es un discazo, tiene temas, 4 o 5 temas más o menos bastante interesantes como este que hemos escuchado. Se llama Brian White and Justice. Vamos a seguir con un disco que tiene que sonar casi siempre en Vigilante. Es un disco que nos encanta, ese álbum producido por Michael O'Martian, te estoy hablando de Kurt Howell, un disco que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que está prácticamente todo el mundo participando en este disco. y la verdad es que salió súper redondo. Un disco, como te digo, que bueno, pues precisamente este verano hemos escuchado bastante de nuevo, otra vez más. El tema que hemos elegido es este Does Love Not Open Your Eyes, fantástico tema de Kurt Howard. Vaya discazo el de Kurt Howell. Como decían, en el muro del programa del grupo del Radio Vigilante, que están ahí la gente hablando, de un disco imprescindible si no le tienes este de Kurt Howell. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir, te anunciamos también esta semana en Facebook que te vamos a poner un tema bueno, una cosa un poco más, una sorpresa, una cosa un poco más extraña del nuevo álbum de WOA, Say In Progress, un disco que, bueno, pues hay bastante polémica, a unos le gusta más el primero, a otros el segundo. Bueno, yo no suelo decir mucho mi gusto normalmente en antena, pero para mí también considero que es mucho mejor álbum el primero que el segundo, aunque bueno, está bastante bien, no deja de ser un buen álbum, un gran álbum, este nuevo disco de WOA. Vamos a ir con un tema acústico, concretamente el 11 Again, es el tema que tenemos acústico, tenemos dos temas acústicos de este nuevo álbum de WOA, y bueno, alguien como Manuel, un oyente asiduo, Nightwish, nos pedía por favor que se la dedicáramos, la vamos a dedicar este tema a él y a su familia, pronto será padre. Vamos a escuchar este 11 Again del nuevo álbum de WOA. A WOA en acústico, en ese tema que pertenece a su nuevo álbum In Progress, Y bueno, pues como te decía, nos pasaba un amigo este fantástico tema. Tenemos dos temas en acústico, concretamente de Woa. Creo que van a salir en lo que es la edición japonesa, como extras, como bonus. Pero bueno, ya te contaremos más seguro dónde aparecen estos temas. Vamos a ir con otra reedición. Bueno, tenemos por supuesto el original. La reedición es, ya te decíamos en las otras 33 ediciones, que si no la tienes, es importante que tengas este disco. Te estoy hablando de Time Gallery. Sacaron este álbum con cuatro temas extras, cuatro temazos además. Los cuatro nuevos, pero hoy no vamos a escuchar ninguno de los extras, sino vamos a recordar aquel fantástico Ballet. It's on a string we tried, but soon we found out it was much too late to work it out. God knows we tried. Do you remember how we stayed up till the sun would rise? A friendly summer breeze guided us in paradise. The secret meadow by the pine tree I'll never forget. And still I need. Time Gallery, ese álbum producido por Kate Olsen. La verdad es que Escandinavia es increíble la cantidad de grupos, buenos grupos que han salido, como es el caso de estos Time Gallery. Recuerda, estamos llegando justo a la mitad del programa, todavía nos quedan bastantes novedades por ponerte. No te marches aún. Estaremos hasta las 6 o 6 y cuarto aproximadamente, poniéndote buena música de Orihuescos en Onda Latina en el 87.6 de la FM. También en www.ondalatina.com.es. Por supuesto, por Facebook puedes buscarnos. Y esta noche estará subido ya en Facebook y en diversos foros. La edición de hoy de Vigilante, ya sabes, el podcast que tenemos en iVoox, iVoox. Ahí busca Vigilante ahora y tiene las 33 con estas 34 ediciones. Hasta el momento en esta nueva andadura. Ya sabes que hacíamos el programa a finales de los 80, comienzos de los 90. Y el 26 de noviembre del año pasado volvíamos con muchísimas ganas. Y hoy es el retorno de nuestras vacaciones. Vamos a continuar con una de esas novedades que te anunciábamos. Es impresionante este disco. Nos sacó un disco allá a finales de los 90. Hemos ido poniendo en las otras 33 ediciones algunos temas. Te estoy hablando de la banda Solid Moon, una banda que pertenece a solo una persona realmente, porque bueno, él es un empresario americano que bueno, pues tiene un poco, yo pienso que un poco como hobby el tema de la música, y bueno, pues ha tardado muchísimos años en sacar un nuevo disco. Ha salido en este 2011, el álbum se llama On the Way to Everything. La verdad es que nos tiene enganchadísimos. Si puedes, sube el volumen, túmbate y relájate y escucha este temazo, Love the Way You Love. Ellos, Solid Moon. I could give you a lifetime of reasons, but that would be too much. It comes down to one simple feeling that I can't say enough. It's not just the way you've become my salvation, your will to forgive every wrong turn I've taken, the strength that you give me when my world is shaking. You show me what I'm living for. I love the way you love. I love the way you love. Seem to dance when I stumble and never let me fall. You bring me back to life when I crumble, but the best thing of all is the taste of your kiss in a moment of passion. How you know what I need without ever asking. When I take all I can, but you keep on giving. You show me what I'm living for. I love the way you love. I love the way you love. I love the way you love. So I give you my heart, my word, I'll be with you above and beyond this one world. Don't know what I did, but it must have been right to be here with you in my Álbum salido en este año 2011, el de Solly Boone, como decía, realmente increíble. Este disco que bueno, pues hemos tenido ahora, salió en el mes de febrero concretamente, no os habíamos enterado, ese álbum de Larry King, el americano, como decíamos, él es un empresario, bueno, tiene varias empresas y bueno, pues de vez en cuando saca un disco, como sacó aquel primero en 1999, creo recordar, y ahora saca en este 2011 un disco que si nos da tiempo luego te pondremos todavía otro tema, aunque bueno, se nos están acumulando los temas hoy, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a continuar con otra novedad que te anunciamos en Facebook. La verdad es que es un disco, precisamente nos llegaba ayer mismo por la noche, le hacíamos dos escuchas y la verdad es que nos gusta muchísimo. Tiene temas más ahora, tiene temas un poco con toque más pop, pero bueno, tienes que ser una persona, ya sabes que si escuchas este programa, pues bueno, nosotros intentamos llegar a todos los estilos dentro que se acercan dentro del mundo de la ahora. Y bueno, pues este disco tiene 4 o 5 temas realmente increíbles, otros temas muy buenos. A mí es un disco que me ha encantado, desde luego, este de Chris Dumbland. El álbum va a salir a finales del mes de septiembre, el 30 de septiembre, concretamente para Melody Rock. Y bueno, pues es un disco que te recomendamos. Hay un tema, es un álbum que lo grabó en el año 2008, este disco, y bueno, pues por fin en este 2011 sale a la luz. Él ha colaborado con gente bastante importante, como John Lee Turner, Rick Martin, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como él mismo nos decía ayer, este disco va a salir... sale ahora y ya está grabando lo que será su segundo disco, y aproximadamente en un mes saldrá un disco junto a Jolly Turner, los dos juntos, Chris Amland y Jolly Turner, pero eso será más o menos a finales de año. Vamos a ir con un tema de este álbum Century que va a salir en el 2011 de Chris Amland. El tema se llama Sleep in Your Arms. Fantástico. Entra muy bajito, ahí lo tenemos, Chris Amland. Now I stand here again, shedding tears in the rain, and I'm hoping for love to be mine in the end, and my heart's beating faster than I really dare to believe. As I look in your eyes, there's a burning inside, and I pray and I hope you will swallow your pride. I just can't let it go. No, I still need to pretend. Trusted with you, and if that was wrong, I know I don't wanna be right. I'm trying to understand. I love for the touch of your hand. I just can't believe that you won't even fight. I'm dreading the night when somebody else falls asleep in your arms tonight. I'm trying. Now I stand here again, shedding tears in the rain. I was hoping for love to be mine in the end. And my heart's beating faster than I really dare to believe. Fantástico el tema de Chris and Bland, como te decíamos, te vamos a poner más temas, te pondremos algún tema más a lo largo del programa, nos queda prácticamente una hora, yo creo que nos dará tiempo a ponerte más temas de este discazo. La verdad es que ayer mismo lo escuchábamos dos veces seguidas, estuvimos hasta bastante tarde escuchándolo y la verdad es que impresionante este álbum de Chris and Bland. Vamos a seguir con otra reedición, una reedición que sacó Arheaven. Antes de despedirnos ya te poníamos algún tema, te estoy hablando del álbum de Peter Bickett, aquel álbum que bueno pues será reeditado, como te digo, Arheaven, y tiene cinco temas inéditos concretamente. Creo que te poníamos uno, vamos con otro, este Meet Me in the Middle, él es Peter Bickett. I don't need verdad es que están saliendo discos con realmente buenos temas extras, como es el caso de lo que escuchamos de Peter Vick. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6. Vamos con otra rareza, nos vamos al año 1999. Él se llama Greg Dec Hollister. Sacaba un álbum llamado Watching the Time Go. Como te digo, salía en 1999 y sonaba así, Face to Face. Those days keep calling. We were so young. Sometimes life can be so strange. No, it can be. But now here's this twist of fate. Well, here we are. We're standing fast. Face to temazo de Greg Der Hollister, un álbum, como te decía, que salía en 1999, recomendadísimo sobre todo si te gusta el mundo del West Coast. Vamos a seguir con más novedades, la verdad es que hoy se nos están acumulando y no sé si nos va a dar tiempo a poner absolutamente todo, pero bueno, nos queda todavía Don Airey, nos queda todavía John Parr, algún tema más de Chris Amblan, algún tema más de Will Rose, pero bueno, vamos a intentar todavía ponerte varios temas. Vamos a ir con otra novedad, otro álbum que va a salir ya, es un homenaje a Marilyn Monroe de la banda Saracen. Ha contado con la colaboración nada más y nada menos que de Robin Beck, de Isa en algún tema también y de Steve Overland, y hemos elegido precisamente un tema que cantan a dúo Robin Beck y Steve Overland, este Who I Am. Es el tema que vamos a poner del nuevo álbum de Saracen. She's just a girl, doesn't know which way to go in this crazy world, where life is just a show. I'm just a girl, I don't know which way to go in this crazy world, but I just want. Time. Dos de los grandes juntos, Robin Beck y Steve Oberland, en este nuevo álbum de Saracen, que va a salir llamado Marilyn, que va a salir un pequeño homenaje a Marilyn Monroe y va a salir ahora en el mes de septiembre también. Vamos a ir con otro que sale en el mes de septiembre. Antes te poníamos otro tema, te estoy hablando de la banda griega Will Rose, esta gente, además unos chavales fantásticos. Half Past Midnight es el título del disco, ese disco que va a salir, sale concretamente el día 1 de septiembre, o sea ya, la semana que viene. Vamos con otro tema no escuchado, este It Is All About Love de Will Rose. Clásico por todos los sitios en este álbum de Will Rose, los griegos, hay que apoyarlos. Y bueno, como te digo, ya prácticamente la semana que viene estará a la venta el disco de esta banda. Vamos a continuar, hoy curiosamente nos habíamos traído dos cosas de Steve Aoki, no vamos a poner las dos, vamos a poner solo la banda Tall Stories, que el otro día también comentábamos por Facebook. Vamos a ir con ese álbum que salía en 1991, aquel álbum fantástico donde tenía este Somewhere She's Waiting, un tema que siempre nos gustó de Tall Stories. Somewhere she waits for love. Thank you. somewhere she waits for love. A Tal Stories en Vigilante en Onda Latina en 87.6. Recuerda, estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente en el 87.6 de la FM en Madrid. En cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. Y por supuesto, hoy mismo subido el MP3 para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Esta 34 edición de Vigilante. Vamos a seguir con esa novedad que te anunciábamos antes, esa... Bueno, que te anunciábamos, no, que ya te habíamos puesto, de hecho, un tema, te estoy hablando de Christian Blatt, de nuevo, de Spin Gallery. Bueno, pues este es el nuevo álbum Century, que sale el 30 de septiembre, concretamente, de 2011, sale este álbum para Melody Rock, la compañía australiana. Y vamos a escuchar otro tema más, este A Fire Burning, un temazo, sin duda alguna, de Christian Blatt. For each other, together through time. I always knew that somehow you'd be mine forever. For the rest of my days, there's a fire that's still burning. There's a flame that lights the lonely nights. There's a fire that's still burning for you and I. There's a de tema, este Christian Blatt, I Fire Burning, un disco realmente increíble. Vamos, ya te iremos poniéndote estas semanas siguiente más temas de este álbum. Como te digo, él ya de hecho está grabando lo que será su próximo disco, su segundo disco. Curiosamente este álbum lo grabó en el año 2008, ahora en el 2011 sale a la luz, y también está en un proyecto con Jolly Turner que aproximadamente en un mes o un par de meses estará también en la calle. Vamos a continuar con otra rareza, nos vamos al año 1989. Este álbum, pues bueno, tiene toques, bueno, es sabor, tiene toques soul, tiene toques soft, bueno, está un poco mezclado. Y la verdad es que a mí tiene temas que me gustan mucho, como este You're Never Hard In Front Me. Te estoy hablando del álbum Harry's Café de Wills, él se llama Peter Blackwell. Una voz bastante peculiar, la de Peter Buckley, en este Harry's Café de Wills, un disco que, bueno, pues tiene mezcla de soul, tiene mezcla de soft, como te decía. Pero bueno, a mí personalmente me gusta, sería en el año 1989. Vamos a continuar con otra novedad. Ya, bueno, estamos prácticamente poniendo todas. Nos gusta siempre que, bueno, pues nos llega un disco, intentar ponerte dos o tres canciones de ese mismo disco. No es el caso de lo que vamos a escuchar ahora. Ahora vamos a ir con Donaire, es componente, como sabes, de Rainbow, Whitesnake, etcétera, etcétera. Ha sacado un disco en el año 2011, este All Out. Es un disco que, bueno, pues tal vez no es mucho de nuestro rollo, pero siempre encontramos algo que ponerte en algún disco, ¿no? Este Running From The Shadows es el tema que hemos elegido con John Litarne de Donaire. Tenemos este tema extraído de lo que es el nuevo álbum de Donaire. Ya te digo que, bueno, pues no es un álbum que vaya mucho en nuestro estilo, pero bueno, nos apetecía poner este tema con John Litarne de ese disco que sale también en este año 2011. Vamos a continuar, vamos a ir con Michael Sembello. Creo que no había sonado todavía en estas 34 ediciones. Ya tocaba el álbum de Logic, ese álbum del 2003, y este The Life on My Broken Heart, el tema, uno de los temas que más me gusta de Michael Sembello. Thank you. Impresionante, Michael Cimbello, como siempre, qué temazo este de Life of My Broken Heart, me encanta ese tema. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a seguir en directo, alguien nos hablaba del playlist, la verdad es que nos cuesta muchísimo hacerlo porque, bueno, pues como siempre decimos, el programa lo hacemos sobre la marcha, nunca traemos preparada, cogemos discos, más o menos sí, los que vamos a poner, bastantes, y bueno, pues sobre ellos vamos eligiendo, porque siempre nos ha gustado hacerlo así, y lo hacemos así, y por tanto, bueno, pues nos cuesta mucho hacer los playlists, pero bueno, prometo que poquito poquito a poco intentaré ir haciéndolos, a ver si tengo tiempo, porque, bueno, como sabes, esto lo hago por pasión nada más, y bueno, pues no tengo mucho tiempo realmente por el trabajo de ponerme a escuchar todos los programas y poner playlists de cada uno, pero bueno, lo intentaré, a ver si puedo poquito a poco ir colgándolos en algún sitio para que lo podáis tener. De todas maneras, si tenéis alguna duda, ya sabes, vigilanteahora@gmail.com, encantados te contestamos. Y para que veas que siempre lo hacemos totalmente en directo y elegimos en directo, hace un momento nos pedía Edgar este tema de Arjen, este Running Back, y aquí lo tienes. Oh, escuchamos a Arjen esa petición que nos hacían, fantástico este disco. Siempre se me olvida decirte, recordarte que bueno, pues si no estás unido al grupo, porque hay veces yo voy uniendo a gente al grupo, se me olvida, la verdad que muchas veces unir a gente, veo que hay gente, por ejemplo, acabo de añadir a alguna persona, si no estás unido, pídenos que te unamos al grupo, pújanos como grupo, programa de Radio Vigilante, y te unimos enseguida, que ahí es donde más o menos la gente suele hablar. Hoy tenemos bastante gente escuchándonos y escribiendo en el muro del grupo programa de Radio Vigilante. Vamos a continuar con más teclados. La banda Fortune, esa reedición. Este es el tema que abría aquel disco. Dilo al. La banda Fortune. Época de las teclas, Fortune, otro álbum reeditado por Art Heaven. ¿Cuántos discos debemos a esta gente? La verdad es que están sacando muchísimas cosas y casi todas interesantes. Vamos a continuar, recuerda, estaremos hasta las 6:15, dos o tres temitas más todavía van a sonar en la edición de hoy de Vigilante, y por supuesto, si luego quieres escribirnos vigilanteahorra@gmail.com, nos puedes solicitar temas, y si podemos, por supuesto, ponértelo, estaremos encantados. Vamos a ir a Suiza, nos vamos con una banda llamada Purple Heart, el álbum se llama como ellos, salía en el año 1990, una banda un poquito más, bueno, estamos ahora un poquito más duros, Now and Never, ellos Purple Heart. Hasta ahí, Purple Heart, la banda suiza que sacaba este álbum en el año 1990. Bueno, vamos a poner un par de temitas y nos marchamos. Decirte que, bueno, no vamos a poner al final el tema de John Parr, porque además no lo hemos escuchado, habíamos escogido algo así un poquito al azar. Sé que está por algún sitio ya. Leather to America, el nuevo álbum de John Parr, que tiene 12 CDs, el primero es en directo, y bueno, la segunda parte es en acústica o con algún tema inédito. Pero bueno, ya lo escucharemos con más tranquilidad y ya elegiremos el tema. Vamos a ir con un tema, no sé si os pasa, supongo que sí, siempre hay temas que de vez en cuando tienes que escuchar. Para mí este es uno de los temas que me tengo que poner de vez en cuando. Te estoy hablando de Dan Forgerbell y el Exile. Aquí teníamos a Michael Landau y Mike Porcaro en este álbum ayudando a Dan Forgerbell. Ya a estas horas estoy un poquito ya cansado, hace calor además en el estudio, llevamos 2 horas y cuarto, vamos a terminar ya en el día de hoy la vuelta esta de vacaciones, un día bastante cargado de novedades. Espero que hayas disfrutado estas 2 horas y cuarto, por supuesto, de buena música Ori West Coast. Volveremos el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde de nuevo en Onda Latina, en el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es de cualquier parte del mundo. Vamos a despedirnos. Antes te poníamos un tema de Solly Moon, de ese nuevo álbum llamado The Larry King On The Way To Everything, y vamos a despedirnos con él. Here I Am es otro tema de ese nuevo disco de Solly Moon. Hasta la semana que viene. Chao, gracias. I've been rolling on the winds of fate. I've been hoping for the sky to break, taking every chance that I get the chance to take. Always thinking that tomorrow might be the day that turns around my life. It looks like tomorrow is here today, and it's indescribable, more than I can say. There's a feeling when you're standing. Shines on everyone, touching the sky and living out the dream. And this glory is a gift I share with the ones who try and the ones who dare. This means everything to me, and it's indescribable, more than I can say. There's a someone else's face, always someone else.